Muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa aquí en A Desalambrar la Salud Mental. El programa que, como ya sabéis, siempre anunciamos, está dispuesto para toda la comunidad que tenga la necesidad de compartir reflexiones, dudas que tengan. Y el espacio está para eso. Se construye comunitariamente con el apoyo y con la participación de todas y todos. Bueno, en este capítulo de hoy en A Desalambrar la Salud Mental, hemos podido generar la oportunidad de tener una invitada muy especial, donde para empezar el título de hoy tiene ya como nombre Racismo y Migración en Chile. ¿Es posible construir pese a la historia? Este título, para hablar de esta temática que es tan importante, y que justamente es necesario colocarlo aquí como tema porque se puede pensar que pasa desapercibido el tema de migración, tema de racismo, cómo se une con el presente y con el pasado. Para hablar de esto, tenemos el honor de contar con la doctora en sociología María Emilia Tijoux. Así que muchas gracias, María Emilia. Bueno, tiene acá María Emilia un currículum bastante extenso, pero agradecer porque sabemos que tiene muchas actividades y el poder conversar acá va a ser muy importante para toda la gente que también nos escucha. Para empezar, voy a traer una cita de un libro de Pedro Cayuqueo, que es Porfía y Rebelde es la Memoria, ese es el nombre del libro, y dice así, en uno de sus artículos. Dice, ¿es idea mía o al sur del Biobío la presunción de inocencia es solo una curiosa idea progre posmoderna? ¿Por qué la inocencia que se presume de políticos y empresarios ante cualquier acusación penal en el caso Mapuche brilla por su ausencia? Permítanme decirlo, lo arbitrario de la persecución penal contra los Mapuche ha adquirido ribetes de segregación racial, de verdadero apartheid judicial. Y el racismo, sépanlo, es el perfecto abono de la estupidez de unos y la violencia de otros. Se cita de esa manera una temática justamente relacionada con la situación del pueblo mapuche en el sur. Y bueno, María Emilia, muchas gracias por estar acá. Y bueno, ¿qué te parece este título? Y darte la palabra. Bueno, buen título y también buena cita. Ah, sí, incluso es muy amable Cayuqueo al hablar del racismo de esa manera. O sea, lo primero es agradecer que lo haya dicho, porque muchos piensan que solamente se comenzó a instalar o a difundir desde el momento que llegaron inmigrantes latinoamericanos y caribeños a Chile, pero en realidad el racismo ha sido una constante en la sociedad chilena. Tampoco es algo tan viejo, ¿eh? Porque tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver también con las guerras, con la difusión de lo que ocurre con la Segunda Guerra Mundial, con la ciencia también, con la, podríamos decir, la antropología del siglo XIX, ¿no? Los especialistas en racialización, quienes aseguraron que la raza, ¿no? Entre comillas, era un marcador a partir del cual uno podría pensar que hay superiores y inferiores, y así una escala, ¿no? Que está dada incluso en términos de colores, blancos, negros, amarillos y rojos, ¿no? Y en realidad vemos que toda esa suerte de pantón de colores tiene que ver con una historia fuertemente arraigada en nuestra sociedad. Entonces, el racismo contra los pueblos indígenas ha sido constante en este país y específicamente contra el pueblo mapuche, ¿no? Lo que pasa es que también es muy complicado pensar cómo ese racismo estructural, estructurado, histórico, antropológico, científico también, ¿no? Porque eso fueron las grandes universidades europeas donde se estudió eso específicamente, ¿no? Como para medir cuerpo, El cráneo. claro, medir cráneos, medir cuerpo, medir todo de un ser humano para considerar lo que está en otro lugar que no es en lo humano y con eso, obviamente, aniquilarlo y masacrarlo y hacer fábricas con su propio cuerpo. Pero en fin, hay, la cita es interesante porque apela a una condición, ¿no? A una condición, a un estado, a un problema que está instalado acá hace tanto tiempo, ¿no? Y que lamentablemente se ha ido de tanto repetirlo, ¿no? Y de tanto considerarlo como algo normal o como algo casi legítimo que haya estas diferencias, ¿no? Se ha ido acostumbrando, nos hemos ido acostumbrando, y me incluyo porque creo que es una manera de tratar a los demás que es muy antigua, está muy internalizada en las bromas, en los chistes, en los cuentos, en la manera de tratar, ¿no? Y terminó siendo como algo natural de decir que a alguien se le para la pluma, decir que se trabaja como chino, decir que trabaja como negro. Pero es interesante capturar estos dichos para ir a ver qué es lo que se dice cuando se dice eso, ¿no? Y pienso, bueno, por ejemplo, que hubo chinos en Chile que murieron en condiciones muy duras en las minas del norte, y que efectivamente hubo africanos en Chile que llegaron en un momento donde la empresa capitalista, la colonización, los necesitaba obviamente como mano de obra gratuita, con todo lo que eso significaba, incluso cuando la esclavitud no fue tan dura quizás como en los países bananeros. Pero en fin, yo creo que una primera cosa es hablar de la colonización, ¿no? Yo no soy historiadora, pero efectivamente tenemos que detenernos en esa historia, ¿no? Y luego pensar en la constitución del Estado-Nación chileno siglo XIX, y pensar que también esa constitución de Estado-Nación implica el desarrollo, la búsqueda del desarrollo, ¿no? E implica pensarlo en clave europea y en clave blanca. Por lo tanto, hay estos dos grandes momentos que yo creo que están muy imbrincados en esta cuestión del racismo, en esta ideología, este sistema, estas prácticas, estos discursos, pero además procesos históricos que contribuyeron mucho a la construcción del odio, ¿no? De la xenofobia por una parte y el racismo por otra, que son procesos como chilenización, ¿no? Por el norte y de pacificación de la Araucanía. Entonces, pequeño guiño solamente a obviamente, nuestro amigo historiador puede hacer un trabajo súper potente al respecto, pero considerar que la historia, bueno, que hoy día se quiere sacar de todos lados, tiene mucho que decir al respecto, pero una historia tampoco contada como la contaron, o como nos la contaron en el colegio, donde nunca nos contaron estas cosas tampoco, ¿no? Sino la historia, bueno, por un lado la historia de los de abajo, si podríamos llamarlo así, y por otro lado también una historia que tiene que ir a buscar en sus memorias ocultas, en aquello que nunca contó, ¿no? Y que es la historia de las clases obreras, la historia de los campesinos, la historia de los pueblos originarios. Entonces yo creo que por ahí podríamos ya pensar que el racismo efectivamente es una realidad en Chile antigua. Antigua. Y que justamente, bueno, hacemos la invitación a las personas que se están conectando y pueden compartir sus preguntas, impresiones. María Emilia, tú comentabas que, por ejemplo, el caso de personas de origen chino trabajando en minas en el norte, ¿cierto? Yo me pregunto inmediatamente por qué, por ejemplo, personas, no sé, de Alemania, de piel clara, no estarían trabajando en esas minas. ¿Eso es algo casual? Es algo que... O sea, no quisiera generalizar, que podría ser que hubiera también un obrero pobre alemán trabajando por ahí, pero quisiera detenerme en algo que sucede sobre todo desde los 90 para adelante, y es que se hace una diferencia casi radical entre inmigrantes y extranjeros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmigrante, o a cualquier persona que le preguntemos a quién considera inmigrante y que nombre las nacionalidades, va a haber 7 nacionalidades que van a dar vuelta en Chile, ¿no? Que es Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Haití, Venezuela. Ahora, ¿no? Son 7 países que, de cierto modo, representan un lugar, un estatus, una condición que tiene que ver con distintas situaciones que vive la gente, que es la condición de inmigrante en Chile, en donde uno se puede preguntar quién está en esa condición de ser inmigrante en Chile. ¿Quién es inmigrante en Chile y qué implica ser inmigrante en Chile? Y lamentablemente nos encontramos con una condición siempre negada o negativa, ¿no? Vista con sospecha, considerar a uno, a un inmigrante, como alguien que viene a robar algo, que viene a quitarnos algo, que viene a separarnos de algo, que cuestionaría, por una parte, esta suerte de identidad chilena a la que tanto nos enganchamos y que tiene tanta fuerza, ¿no? Y por otro lado, estaría haciendo peligrar la seguridad nacional. Entonces, por un lado, securitización, proceso de securitización y seguridad, y por el otro lado, problemas de comillas identidad que se vería de cierto modo atacada o interrumpida, ¿no? Por la llegada de inmigrantes que, como bien lo dicen ahí unos colegas, serían los inmigrantes no deseados frente a extranjeros que sí son deseados. Entonces, procesos como estos, hoy día hay que revisarlos a la luz de la historia, porque sí hubo inmigración alemana en Chile, fue muy selectiva, tampoco hay que generalizar, fue muy selectiva, estuvo también en un trabajo muy serio que hizo en ese momento Vicente Pérez Rosales, cuando escribe su ensayo sobre Chile, cuando va como embajador de las migraciones a Europa, cuando presenta a Chile como un país que efectivamente es el mejor para vivir acá, y selecciona a los alemanes que vienen a Chile, a personas que tenían alta consideración por el trabajo, que trabajaban en grupo, ¿no? Que tenían determinadas formas de ver al país también, y efectivamente la cuestión de la colonización tiene que ver con una inmigración europea hacia Chile en el siglo XIX, hasta principios del siglo XX incluso, pero que venían con dos propósitos, que eran los propósitos que anuncia no solamente Pérez Rosales, sino también Nicolás Palacios, en su libro llamado Raza Chilena, que es mucho más antiguo, es del año 1905, ¿no? Y que tiene que ver con mejorar la raza y poblar los territorios del sur. Mejorar la raza. Sí, así se dijo, mejorar la raza, pero eso también estuvo en boca de Vicuña Mackenna, no solamente de ellos, de Sí, otros más sí. que en este momento no los tengo en la cabeza. Pero pensar que estos propósitos tenían que ver con el blanqueamiento, tenían que ver con el desarrollo, tenía que ver también con el trabajo sacrificado, representado por estos inmigrantes que obviamente tenían a su servicio la gente del sur para que trabajara para ellos. Entonces, hay un proceso de inmigración, invitación de inmigrante hacia Chile, y obviamente cuando en ese momento, e incluso mucho tiempo después, se dice inmigrante, no se habla negativamente. No, porque también uno piensa que después hay inmigrantes, bueno, hay inmigrantes italianos, inmigrantes franceses, ingleses, por supuesto, ¿no? Todos con características muy distintas, ¿no? Porque la inmigración italiana no lo pasó muy bien tampoco en aquella época, lo pasaron bastante mal en un momento. Pero después, bueno, hay comunidades sirias, comunidades palestinas, bueno, no voy a hacer todo No, pues no, no. una demostración de quiénes estaban, pero efectivamente han llegado coreanos, han llegado vietnamitas, han llegado chinos, en pequeños grupos o en comunidades más pequeñas de lo que hoy día estamos viendo, con más de 1.100.000 y tantas personas que vienen como inmigrantes a Chile, pero en una condición distinta, en un momento donde los desplazamientos son desplazamientos mundiales, de todos lados hacia todos lados, pero sobre todo de países más pobres, de países más dejados de lado, de guerras provenientes de persecuciones, de guerrillas, de pobreza, de desastres naturales. Y esos desplazamientos que los vemos con toda la tragedia que implica las muertes en el Mediterráneo, las muertes en el muro entre México y Estados Unidos, lo que ocurre con el tren La Bestia, que lleva encima cuantísima gente que intenta salir de su país. Y hoy día Chile está viviendo algo que había sido inédito, es decir, crisis humanitaria en las fronteras, tanto en Chacayuta como en Colchane, y principalmente un aumento de personas que están ahí en condiciones de nada, sin ningún apoyo, con extrema dureza de lo que les está ocurriendo. Entonces, hay una inmigración que también hay que mirarla con cuidado porque el patrón migratorio ha ido cambiando desde los 90 hasta hoy día, ¿no? Se da primero de una manera más calma, diríamos, con la llegada de inmigrantes peruanos a Chile, algunos bolivianos y también ecuatorianos. Siglo XXI ya comienzan a llegar inmigrantes del Caribe, ¿no? Afrodescendientes, colombianos, colombianas, dominicanos. Y hace algunos años, porque tampoco es tan viejo, comienzan a llegar haitianos, sobre todo después del 2010. En un primer momento, bueno, también estaban los soldados chilenos en Haití. Haití, un país con unas dificultades muy grandes a nivel de lo que es un estado, ¿no? Un país de emigración. Los haitianos siempre están emigrando a distintas partes del mundo y en esta ocasión vienen hacia Chile, ¿no? Algunos primero, muchos después o más después, y luego se les prohíbe, bueno, con una de las cosas que marca el patrón migratorio, la dinámica del patrón migratorio, tiene que ver con las políticas que se instalan desde el mes de abril de 2018 con la llegada de Piñera. Y evidentemente son dispositivos muy duros, ¿no? Discrecionalidad en las visas, diferenciación entre las visas de estos propios grupos o estas propias nacionalidades que acabamos de nombrar. Entonces, para uno hay visa de responsabilidad democrática, para otros hay visas consulares. Bueno, la historia es larga, uno podría hablar mucho rato de lo que ocurre con esta discrecionalidad y también con estos decretos que son cada vez más duros, cada vez más violentos también contra la gente, y hoy día estamos frente a una crisis humanitaria que tiene que ver directamente con inmigrantes que vienen de Venezuela. En ese sentido, yo pensaba, por ejemplo, todo este tema que estás compartiéndonos ahí, nosotros tomando todas esas informaciones, pensando un organismo como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que, por ejemplo, el bienestar tiene que ver con un equilibrio biopsicosocial, ¿cierto? Entonces, uno piensa que este tema del racismo, la migración, ¿qué tendrá que ver con el tema del bienestar de alguna manera? Uno dice, o es solo un ejercicio intelectual que uno hace, o en verdad es algo que, del que hay que preocuparse. Bueno, uno de los, el racismo tiene, bueno, tiene distintas manifestaciones, ¿no? Y los inmigrantes que llegan a Chile son comunidades como cualquiera, ¿no? Es como la comunidad chilena, 1.200.000 viviendo en, actualmente yo diría en casi todos los países del mundo hay chilenos, ¿no? Yo siempre lo digo porque suelo olvidar y son comunidades como todas, encontramos chilenos en altos cargos políticos, artistas, qué sé yo, pintores o cantantes, pero también encontramos gente vendiendo en la calle con un carrito y muchas personas irregulares en otros países, ¿no? O sea, me parece que también hay que recordar nuestra propia emigración, independientemente que haya sido bajo la característica de exilio, de refugio, pero nosotros tocamos las puertas de muchos de esos países de donde hoy día están acá. Hoy día, quienes necesitan que se les abra las puertas. Entonces, en este sentido, uno de los espacios fundamentales donde se ve el problema es en el campo de la salud, porque obviamente es allí donde van las mujeres a tener sus hijos, es allí donde van los niños, ahí donde se atiende a los niños, donde está la salud pública, y lo que estamos viendo es que si bien ha habido esfuerzos por parte de personas, o de CEFAM en particular, o CESCOF en particular, en la atención, sobre todo en lugares donde hay más concentración de inmigrantes, que son las comunas conocidas, ¿no? Recoleta, sobre todo Quilicura, Santiago Centro, Estación Central, qué sé yo, por nombrar algunas, los servicios de salud no están preparados, no tienen una formación específica, se desconoce también la cultura de las personas, cómo es el trato del cuerpo, ¿no? Cómo se exhibe o no se exhibe al cuerpo, cómo se sana, cómo se cura, qué desconocimiento hay sobre cómo entender una enfermedad, por ejemplo, cuando la piel tiene un color más oscuro y hay ciertas cuestiones a las que no estamos acostumbrados. Hay una falta de conocimiento muy grande, por una parte, que es reconocida incluso por los propios profesionales de la salud. Y en este contexto, obviamente, de la salud física, por decirlo de alguna manera, y todo lo que se ha cometido allí, porque no solamente son errores por desconocimiento, sino también negligencia, el caso de Rebeca Pierre, y después un poquito, una semana después, una segunda mujer inmigrante haitiana embarazada que muere en el Barros Luco, ¿no? Eso fue hace muy poco tiempo, y uno podría decir, bueno, vamos a mirar eso de una manera más crítica, profundizando un poquito más, y tiene que ver un poquito con el abandono también del Estado y de las instituciones, y que se expresa en el campo de la salud, porque el campo de la salud es muy particular, ¿no? Tiene ribetes muy específicos que es imprescindible mirarlos con mucho cuidado. Y de ahí, en el campo de la salud, lo que ocurre con la salud mental es una cuestión también muy delicada, porque ¿qué le pasa? Voy a pensar en un joven haitiano, por ejemplo, que se viene acá a los 19 años, 20 años, está solo, tiene que pasar un tiempo para que pueda aprender a hablar español, tiene que intentar reconocer el modo de vida chileno, ¿no? Esta suerte de Pedro Urdemales que somos, que puede llegar a ribetes de mucha violencia, son engañados, les roban. Según la cifra de la PDI, son los migrantes son víctimas, sobre todo inmigrantes haitianos, son víctimas muy a menudo de robo, de estafa, de engaño, se les han vendido pasajes falsos, se les cuenta el cuento del tío, qué sé yo, se les roba el dinero, los celulares. Y ya estar solo en un país, sufrir además del racismo propio más antiguo y biológico que tiene que ver con el color de piel, ser insultado, ser escupido, ser maltratado, ser humillado también, ¿no? Explotado y explotado y explotado todo el tiempo porque estamos con el inmigrante es fundamentalmente un trabajador, por lo tanto es mano de obra también, según los propios empresarios los dicen, están muy contentos que existan inmigrantes en Chile. Entonces, en esas condiciones de vida, además viviendo en lugares extremadamente caros, el arriendo haitiano siempre oscila entre lo mínimo de entre 100 mil y 200 mil pesos en unos lugares terribles, en donde tienen que vivir generalmente hacinados. Bueno, ¿qué le ocurre a esa persona? Está lejos de su gente, lejos de su madre, de su familia. Depende de qué lugar de Haití viva, se vive muy colectivamente, las familias son familia extensa, es necesario tener al lado, qué sé yo, varias personas más para tomar decisiones. Entonces, llegar acá y encontrarse con esta frialdad, ¿no? El único reconocimiento que se les tiene es porque pueden trabajar y pueden trabajar en condiciones generalmente hiper precarias. Entonces, en ese contexto, uno podría preguntarse qué le ocurre a la salud mental de una persona, ¿no? Me acordé inmediatamente un video que se viralizó hace un año más o menos de una persona de Haití que trabajaba en un servicentro y sirviendo comida. Y algo pasó que al final el tipo que estaba comprando le tira mayonesa en la cara. Y así, bien humillante la situación. Entonces yo pensaba, esa situación estará marcada, ¿cuánto puede estar marcado por un racismo implícito? ¿Cuánto se dará cuenta esa persona chilena de que está permeado bajo un discurso racista? Mira, yo creo que la cuestión es como bien delicada. Por ahí tomo algunas cosas que han dicho algunos autores, pero que también las hemos visto en nuestro trabajo. No basta con que digamos que una persona así individualmente es racista, ¿no? Lo somos todos, de cierta manera, ¿no? En una sociedad como la nuestra, que ha tenido una condena de 17 años, ¿no? De corte de todo tipo, en donde la impunidad se establece, el castigo se establece como algo natural, el maltrato como naturalizado, bueno, de ahí venimos, desgraciadamente. Entonces, no basta con que sea una persona, sino que hay que ir a buscar por qué una persona. Pienso en un caso que nunca me olvidé, que fue muy terrible. Una señora empleada de casa particular esperando micro en un paradero de micro, no sé si en Las Condes o por ahí, es orinada por tres chicos mientras esperaba micro. O sea, ese cuadro es terrible, ¿no? De una humillación brutal a una trabajadora. Siempre me pregunto, ¿qué le pasó a ella con eso? ¿Qué trauma, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido para su vida el recordar siempre ese hecho espantoso, ¿no? Al que le tiran la comida en la cara, nosotros hemos sabido, bueno, y visto también, ¿no? Escupir, por ejemplo, escupir es muy común, ¿no? Reírse en su cara, gesticular, para reírse colectivamente en un grupo, que son, diríamos, las expresiones más cotidianas del racismo, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? Porque si nos detenemos solamente en eso, vamos a hacer todo un trabajo descriptivo que puede ser muy completo. Incluso nosotros participamos en la encuesta 2017, que fue hasta aquí es la única, parece que ha habido nacional sobre el racismo en Chile, y encontramos una cantidad de cosas bien interesantes después de trabajos cualitativos que nos llevaron a armar, digamos, esta encuesta que luego fue aplicada y se le pasó a, está en el informe nacional de derecho del informe Nacional de Derechos Humanos 2017. Fue una encuesta que, Eso se puede encontrar sí, en... Ay, sí, perfecto. que todavía está, bueno, está hecha en el 2017, del 2017 al Ah, claro. 2019 ya ha cambiado el patrón migratorio. O sea, en el 2017 no había esa cantidad de personas de Venezuela en la frontera pidiendo entrar a Chile en las condiciones que me acaban de contar recién por WhatsApp, ¿no? Hay personas discapacitadas, hay bebés. Bebés de 2 meses, de 3 meses, personas de edad, están tiradas en el suelo. Entonces, no había eso, ¿no? Pero efectivamente la estructuración, por eso que es importante recordar la historia, de dónde viene, ¿no? Y también somos Chile, un país, no sé, no quiero hablar solamente de una geografía porque me puedo equivocar, pero pareciéramos tan lejanos de todo, ¿no? Y también con unas fronteras que son naturales, ¿no? No somos un país donde atravesamos dos calles, nos encontramos con otro país más Claro, una allá, cordillera, un y sino que desierto. estamos completamente, claro, rodeados por esto. Pero es importante ver que tenemos unos pueblos hermosos al lado, ¿no? Y son tan hermosos que chilenos y chilenas arman sus vacaciones para ir allá, pues. La gente Sí, va a pues. Machu Picchu, la gente va a Bolivia, no sé, va a Santa Cruz, a los mismos países de donde vienen los inmigrantes, salvo Haití, donde hay un desconocimiento que es muy grande sobre ese país, se va de vacaciones a República Dominicana, a Colombia, ¿no? Y sin embargo, esa folclorización y esa exotización del país no va de la mano con lo que ocurre cuando las personas están acá. Es algo así como, bueno, sí, yo puedo bailar esos bailes o comer esas cosas o gozar, ¿no? O con determinadas cuestiones culturales, pero no quiero que vivan al lado de mi casa, ¿no? Entonces, en ese sentido hay algo en la condición chilena y ahí hay que buscar porque tiene que ver con la nación, tiene que ver con la nación y tiene que ver con la educación también. Y por eso que es importante a veces tomar estas, son teorías y metodologías del feminismo para hablar de interseccionalidad y ver que hay varias cosas que se cruzan. Se cruza la clase social, se cruza la nación, desde donde armamos esto, la raza, el género, el sexo. Porque si pensamos, por ejemplo, en una persona trans, negra, dominicana, el maltrato va a ser mucho más grande, ¿no? Es decir, en estos cruces, que no hay que entenderlo como superposición de características, sino como los cruces que hay entre estas distintas dimensiones, es imprescindible usarlas para poder buscar y aprender mejor el problema frente al cual nos estamos situando. Porque uno podría decir, no tendríamos por qué vincular migración y racismo, son dos cosas distintas. Y sin embargo, hoy día decir inmigrante, ¿no?, es decir algo negativo. Es hacerse una figuración negativa, una figura negativa de una persona, ¿no? Porque está también alimentado por una parte, los medios de comunicación, pero que no son inocentes, los medios de comunicación tampoco es que ellos inventen lo que van a decir, tienen que ver también con lo que plantea el Estado, ¿no? Y con las políticas, entonces se enganchan a eso, también busca rating, etcétera, ¿no? Tienen que ver con una historia, tienen que ver también con un sistema económico. Y con el lugar que tienen los inmigrantes en el mundo económico de la venta de la fuerza de trabajo. En tal sentido, por ejemplo, yo sé que has escrito, has investigado sobre algo tan concreto como se menciona como el color de la piel, ¿cierto? Como un signo, algo que evidencia o por donde aparece el tema del racismo, ¿cierto? El tema de la piel, uno dice, pero ¿cómo la piel? Es algo súper concreto, pero que parece que algo sucede, mencionabas ahí a trabajar como negro, ¿cierto? Cosas de ese tipo y del cotidiano. ¿Qué piensas de eso Mira, también? hace ya varios años, ¿no? Muchos años que coordinamos un núcleo de investigación sobre sociología del cuerpo y las emociones. Y yo pienso que son campos de investigación, de reflexión, que nunca fueron muy bien vistos, ¿no? Porque supone que hay que estar en las grandes, como en las grandes o grandes teorías o grandes estructuras de pensamiento, pero en realidad entrando por el cuerpo y las emociones uno va aprendiendo muchas cosas. O sea, hay construcción, el cuerpo es una construcción social, pero más hay una construcción que va vinculada a lo que es un estereotipo, ¿no? Ahí los psicólogos han trabajado mucho esto, ¿no? Lo que es una idea en la cabeza o puesta en la cabeza, como dice Lipton, y finalmente esa idea se termina convirtiendo en verdad, ¿no? Y como en un así son las cosas, ¿no? Entonces, la cuestión de la piel es muy importante. Fíjate que yo comenzaría respecto a la piel diciendo que, por ejemplo, en Chile hay algo que yo no he visto en otra parte. Hay un lápiz color piel. Podemos empezar por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros estamos en toda una pelea por terminar con eso. Hay que ir a las Cierto, empresas. ¿no? Sí, Pero el claro. lápiz color piel supone que todas las pieles son rosadas o rosas, ¿no? Y que por lo tanto la piel es de ese color. Tiene que ver de nuevo con este lugar que tiene lo blanco dentro de la constitución nuestra como chilenos, como chilenas, y no solamente en Chile, también en otros países, ¿no? Entonces, dentro o al interior de lo que nosotros consideramos como blanco, y que muchas veces hay muchos europeos, incluso norteamericanos, que nos dicen que aquí no somos blancos. El otro día lo decía un profesor, ¿no? Aquí en Chile no hay blancos. Entonces, riéndose, ¿no? Lo decía muy amablemente, pero eso te hace pensar, ¿por qué nosotros nos reconocemos así? ¿Qué ocurrió con este lugar que tuvimos como colonizado, ¿no? Colonizada. ¿Qué ocurre con este colonialismo, tanto que hablaba Quijano, ¿no? Del saber y del poder, esta colonialidad de la que hablaba Quijano, perdón. ¿En qué lugar estamos ahí, ¿no? Porque luego, en lo blanco que somos, ¿no? Se comienzan a hacer una serie de diferenciaciones, moreno pálido, trigueño, blanco no sé qué, como si hubiese de nuevo otra vez una suerte de diferenciación al interior de los blancos para reconocernos en qué. Porque la idea de decir que somos blancos, eso no hay conciencia porque funciona nomás, ¿eh? Es que estamos cerca del europeo, porque somos blancos, somos blanco europeo y que por lo tanto en ese sentido nos ubicamos más en ese lugar de la dominación. Pero no hay que olvidar que la blancura en Europa no es cualquiera, tiene que ser un hombre en primer lugar, tiene que ser dominante, tiene que ser poderoso, tiene que ser heterosexual, es decir, tiene que tener una serie de características para que sea, comillas, respetado en tanto que tal, donde las mujeres, por ejemplo, desaparecen. Interesante eso, como hay una categoría que también hay otras subcategorías que marcan la exclusión y la inclusión en un sistema social. Bocinov tiene algunos comentarios. Tenemos un comentario de Denise González. Fonasa solicita a un fiscal pronunciarse sobre la cobertura de salud, perdón, sobre la cobertura de seguro público para los migrantes. Fonasa incluye a la atención primaria no inscribir a personas con visa de turismo sabiendo que la realidad es que vienen a residir en el país. Bueno, ella lo dice todo, ¿no? No hay mucho que comentar, salvo decirte una cosa, Denise, muchas gracias. Yo creo que, bueno, a propósito de la salud, vuelvo atrás sobre lo que los colegas, los compañeros acá están haciendo. Creo que la cuestión de la salud es una de las dimensiones que hay que trabajar mucho más, porque independientemente de lo que tú señalas, sin embargo, hay SESCOP, SESFAM, que están atendiendo igual a la gente. Hay municipios que han dicho que se debe atender igual a la gente. Entonces, alguien que está, un profesional, una enfermera, una ginecóloga, una matrona, un médico, una médica, ¿qué hace cuando se encuentra frente a un cuerpo que sufre? Yo trato de pensarlo al revés por cosas que a mí me han pasado. Nunca he vivido lo que ha vivido un inmigrante, jamás, ¿no? Pero me quebré una pierna en Portugal, en tres partes, y me atendieron en un hospital público en la ciudad de Porto, maravillosamente. No me operaron, pero me atendieron súper bien. Nadie me preguntó cuando llegué que le mostrara algún papel. Ni siquiera me pidieron un pasaporte, no me pidieron absolutamente nada. ¿Qué ocurre cuando hay alguien que sufre, cuando hay una mujer que está pariendo, cuando hay alguien que tiene un accidente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, sí, se va a atender. Bueno, y después, o si se va a atender solo a los niños y no se va a atender a los padres, no se pone en riesgo en fin, hay cuestiones muy desajustadas de la realidad humana que a mí me hacen pensar que estos maltratos, ¿no? Que yo los considero racistas, obviamente, es porque se ha dejado a algunos seres humanos fuera de la humanidad. Y yo no voy a hablar solamente de las personas migrantes, también hablo de las personas que están en las cárceles, hablo de la gente, mucha gente de la calle, de trans, de gays, de niños pobres. O sea, lo que ha pasado en el Servicio Nacional de Menores es una muestra de esta crueldad instalada, ¿no? Entonces, me parece muy bien lo que señalas porque hay que decir que efectivamente esto que se plantea allí, pone en cuestión la humanidad y el trato humano que se le debe dar a una persona. En ese sentido, pensaba, se dice que por derecho, por la Declaración Universal del Derecho Humano, debiese tener acceso, ¿cierto?, por el Estado a, por por ejemplo, situaciones de emergencia, cualquier persona que tuviese algún percance y debiesen estar los servicios de salud dispuestos para aquello. Pero algo sucede, parece una diferenciación ocurriría. ¿No bastaría con que la ley, con que lo diga, ya debiese cumplirse? Digo algo súper obvio, pero creo que... Sí, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, no sé cómo decirlo, común y corriente, consideramos que eso es un derecho para cualquier persona, sea quien sea. Pero me parece que hoy día hay que pensar en lo que está ocurriendo con la crisis humanitaria en la frontera. No están siendo atendidas las personas. Sí. Yo me pregunto, bueno, Chile ha firmado una serie de convenciones internacionales, muchas, ¿no? Pero además hay instituciones internacionales. O sea, me pregunto dónde está UNICEF, por ejemplo, presente en la frontera. Ha habido organismos que han estado y hay gente que con mucho sacrificio ha intentado hacer un montón de cosas, pero si el Estado no los deja entrar, ¿qué peligro puede representar un bebé de 2 meses? Bueno, eso por una parte. Y sí, hay otras cosas que quería agregar, porque hoy día recibimos un mensaje muy, muy duro, ¿no?, de lo que le está pasando a mujeres haitiana, si me permiten, sí, me gustaría leerlo porque lo recibí hoy día y lo voy a leer y las voy a citar sin dar sus nombres, comillas. Dicen así: por ser negras, mujeres y haitianas nos quieren echar de nuestro lugar de trabajo. Somos más de 50 mujeres haitianas, algunas llevamos más de 8 años trabajando vendiendo café de noche en el mercado Lovalledor. A pesar de que nos organizamos y conformamos un sindicato, la administración de Lovalledor decidió echarnos de manera totalmente arbitraria. Mañana a las 10, mañana, en la puerta 2 del mercado Lovalledor, nos reuniremos a protestar contra esta medida discriminatoria que nos impide trabajar y criar a nuestros hijos. Vengan a apoyarnos, ¿eh? No somos delincuentes, no somos cafeteras, somos trabajadoras. Me parece que, aprovechando el micrófono, quiero decir que en estas comunidades, en las comunidades de personas migrantes que han venido a vivir a Chile y a trabajar, las mujeres son prácticamente las más maltratadas. Hemos visto los casos de Jean Florville. Aprovecho de decir que el 30 de septiembre lo queremos constituir como el Día Nacional contra el Racismo en Chile. Espero que lo logremos, ¿no? Que es el día que asesinan, el 30 de septiembre 2017, a Jean Florville, ¿no? Que justamente cumple algo así como todos los requisitos para ser asesinada, ¿no? Mujer, madre, se dice que no habla español, pobre, está en una condición terrible y ocurre lo que ocurre. Las mujeres inmigrantes, tanto de afrodescendientes como también han sido mujeres peruanas, mujeres de pueblos indígenas, mujeres de Otavalo, ¿no?, las otavaleñas, ecuatorianas, han sido y son muy maltratadas en Chile. Yo creo que es hora también, yo aquí llamo a nuestras compañeras, a nuestras amigas de todos los movimientos que provienen del feminismo, que están hoy día, después de la gran marcha, esa maravillosa que vimos, ¿no? Apoyar y considerar que somos todas personas, ¿no? Todos y todas somos personas. Y dejar, por ejemplo, de hablar de algunas cosas que salen muy naturalmente, hablar del otro, ¿no? O de la otra, como en realidad cuando yo, como dicen por ahí en los pueblos indígenas, ¿no? Yo soy tú, o tú eres yo, ¿no? Sí. O sea, somos lo mismo, somos la misma cosa, ¿no? Nicolás Guillén también por ahí tenía una hermosa poesía al respecto, ¿no? Cuando le decía a un soldado... no sé por qué me odias, algo así, cuando tú eres, tú soy yo y yo eres tú. Lo señalaba para pa hablar del concepto de clase, que eran de la misma clase. Entonces, la deshumanización que está operando, hay que entenderla como entrando en unos procesos de racialización que son muy potentes, y cuando una persona que migra a Chile llega a la frontera, comienza a vivir un proceso que es un proceso de racialización que contiene un montón de cosas. Contiene la estigmatización, contiene la sexualización y todos los elementos que contribuyen desde los estereotipos, los fenotipos, las llamadas diferencias culturales, ¿no? Colocadas en un lugar que los minoriza, los alteriza y les complica su vida en Chile. Quería... bueno, dejamos ahí la pregunta, vamos a tomar el comentario de la gente. Desde Puerto Montt, Verónica Aros. Pregunta: ¿qué apreciación tiene usted respecto al camino que debe tomar nuestro país para acoger a las personas que eligen migrar a Chile independientemente de su país de origen? Muchas gracias, Verónica. Pienso que hay varias cosas, algunas cosas las he dicho, pero hay un concepto muy hermoso que es el concepto de comprensión, ¿no? No tiene traducción en alemán exactamente, ¿no? Pero es algo así como estar en el lugar del otro sin serlo, siendo yo, ¿no? Es decir, en algún momento ponerse en ese lugar y imaginarse por muy poquito tiempo lo que yo haría en una condición o en una situación similar. El problema es que el ser migrante es una posibilidad que podemos tener en cualquier momento. Si no nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y convertirse en migrantes. Y en ese sentido, creo que por una parte tiene que haber políticas migratorias que contengan justicia y que esté basada en los derechos humanos integrales de las personas. Dije derechos humanos y además integrales, porque a veces derechos humanos solo no da cabida a todo lo que estamos diciendo. Derechos humanos integrales, en todo lo que atañe a los derechos de la persona, el trabajo, la vida, los juegos, el ocio, el amor, todo. Una cosa, derechos humanos integrales. Y por otro lado, comenzar a pensarnos a nosotros mismos y buscar quiénes somos. Yo creo que es una muy buena cosa. ¿Quién fue el abuelo, la bisabuela, la tatarabuela? Buscar. Trajinar en nuestra historia, porque en general la historia de los dominantes, siempre el linaje es súper conocido. Rápidamente un chico puede hablar del tatarabuelo sin problema, porque así se le enseñó, para que supiera que todos fueron dominantes desde el linaje, ¿no? Desde los más viejos. Pero a nosotros nunca se nos enseña un poco eso. ¿Qué hizo tu abuelo? ¿Qué hizo tu abuela? ¿De dónde venía? ¿De qué ciudad venía? ¿De qué pueblo venía? ¿Qué cosas trajo consigo? ¿Qué riqueza? ¿Qué saberes, más que conocimientos, qué saberes trajo consigo y de cuáles saberes nos apropiamos? El mirarse uno a uno mismo, tanto desde la historia de la familia, una, como desde la historia de la nación, dos, cómo mirarse a un espejo. Yo encuentro que es muy interesante, nosotros lo hacemos bastante en algunos talleres, trabajamos mucho con espejo para comenzar a buscar qué tenemos nosotros, que por ejemplo es algo muy similar a que tiene aquel pueblo, al que nosotros tratamos mal, ¿no? O a la vecina o al vecino. Y esa suerte de reconocimiento social del otro, ¿no? Permite entender mejor la gente, porque no basta con enternecernos con una canción que viene de otro país. Cuando llega el cantante lo recibimos como un rey, obviamente, pero es representante de ese país de donde hay personas que viven en Chile que tratamos mal, ¿no? Entonces, me parece interesante hacer de repente algunos análisis chiquititos, ¿no? Con, no sé, el partido de fútbol de ayer, por ejemplo, ¿no? O el que hubo antes, o nosotros hicimos una pequeña campañita antirracista hace unos días, ¿no? Cuando fue el partido Chile-Haití, que lo hicieron en La Serena, y fue bastante bueno porque lo hicimos con aquellas frases que son naturales, ¿no? Que una de ellas es muy conocida y dice: yo no soy racista, pero... pero no me gusta esto, no me gusta el otro. Claro. Entonces, mi sugerencia por una parte, educación, ¿no? Comprensión, y el resto se inventa, yo creo. Se inventa en lo que vamos encontrando. Muchas gracias. Sí, no, agradecer ahí a Verónica. Verónica, que... Verónica Aros. Eso, que estuvo comentando ahí desde Puerto Mona. Saludos ahí a Puerto Mona. Hola, Verónica. Y bueno... María Emilia, justamente con todo esto que estamos hablando, preguntarte, quizás es obvia la pregunta, pero me gustaría saber de tu punto de vista, como, ¿por qué te ha gustado trabajar en esta temática, investigar esta temática? ¿Por qué esta en particular? ¿Qué buscas acá, de aquí adelante, en este trabajo? Leíste una noticia muy potente. Estás como muy al tanto de muchas iniciativas y de la ciudad, de la gente. Mira, yo no sé muy bien. Yo creo que yo antes de este tema trabajé muy vinculado a las cárceles. Siempre me interesó mucho el sufrimiento de la gente en las prisiones, ¿no? Encuentro que lo que allí ocurre es muy terrible, porque es lo que le ocurre a los pobres, más dejados de lado de la humanidad entera, ¿no? Pero pasó con cosas muy cotidianas, ¿no? Fue un día que estuve mucho rato sentada en la Plaza de Armas, hace mucho tiempo, fue en los 90, ¿no? Comenzaban a llegar las mujeres peruanas. Y vendían, recién comenzaban a vender algo que a mí me gusta mucho cuando voy a Perú o a Bolivia, es tomar jugo, que aquí no había antes, con esas máquinas como metálicas en que te dan, que exprimen el jugo en la calle. Y me comencé a dar cuenta que llegaban cosas fantásticas de otro país. Y lo que observé fue un día domingo, observé mucha violencia. Ahí vi escupir a la gente, insultar y maltratar. Y lentamente, yo creo, comenzamos con otros colegas, también compañeros de trabajo, a preocuparnos por abordar. En ese momento era, ¿por qué se venía la gente a Chile? No era la gran pregunta, ¿por qué se vienen para acá? Que ven ¿No? acá. ¿Qué ven acá? Claro. Y bueno, había refugiados también, había inmigrantes. Pero a partir de allí, cada vez más comencé a acercarme a algo que de algún modo también vi en otras partes, o lo he visto en otros países, ¿no? El racismo en Europa también es muy duro, ¿no? Es muy duro y es tremendamente represivo. Y yo creo que está vinculado también con algunos autores que siempre me interesó estudiar, con algunas escuelas de pensamiento que creo que me permiten muy bien leer estas cosas, como la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, la misma Escuela de Chicago, con el propio Goffman, las relecturas de Marx con la explotación. El conocer amigos y amigas, colegas, cercanos, de otros países viviendo en Chile, pues es una tremenda oportunidad. O sea, he aprendido mucho de Haití con mis colegas haitianos. Algunas cosas sabía, pero no las sabía todas, ¿no? No sabía la dimensión, por ejemplo, de las luchas por la independencia contra la esclavitud. No sabía las distintas corrientes que había ahí se habían cruzado. Desconocía también una serie de propuestas interesantes que tienen para la lingüística, por ejemplo, ¿no? Para el conocimiento, la filosofía. Bueno, es muy complicado porque allí sí que hay algunas cosas que uno puede comparar cuando uno se va a otro país y tiene que trabajar en cualquier cosa para sobrevivir. Pero yo siempre digo, sí, uno lo hizo, pero poquito tiempo, ¿no? Son los momentos en que uno se las arregla para tirar para arriba, digamos, ¿no? Entonces, claro, puedes estar haciendo aseo, limpiando casa, da lo mismo, porque además son trabajos absolutamente legítimos y que implican ganarse la vida. Muchos de ellos hechos con mucho respeto por parte de las personas que contrataban esos servicios, ¿no? Pero cuando se convierte en una vida entera, entonces conversas con la chica que limpia los baños en el aeropuerto Pudahuel, en la parte, digamos, internacional. Y pucha, es una socióloga. O sea, es terrible porque dice, cero oportunidad para sus diplomas, tanta dificultad. Esto es para todos los extranjeros en la Universidad de Chile. Ahí se hacen las convalidaciones, cero oportunidad para sus cosas. ¿Por qué no facilitar la llegada de tanto profesional que está acá hoy día, ¿no? Porque fue así, digamos, bueno, después me fui enganchando cada vez más, me interesaron mucho los niños también, los niños, las niñas, hijas de inmigrantes, la manera en que eran tratados en los colegios, pero también me interesa cómo han contribuido hoy día al deporte, a la música, a los concursos de lenguaje que ganaban uno tras otro, pero no porque sean inmigrantes, sino que son niños, y el problema está en que yo no tengo por qué exhibir a qué bueno que este niño ganó tal cosa porque es colombiano, no lo ganó porque es un niño que se llama fulano de tal y punto. Eso va a costar mucho todavía que se pueda enganchar para que el otro sea considerado nunca más como un otro, sino como un yo, y por lo tanto, en un ejercicio de igualdad, yo no tengo por qué presentar a alguien por su nacionalidad, sino yo lo presento por su nombre porque creo que es mi amigo nomás. ¿Ah? En ese sentido, todavía falta mucho. ¿Ah? Sí, me hace mucho sentido todo lo que has mencionado con respecto a esta palabra que se utiliza hoy en día, la inclusión, ¿cierto? La inclusión que bien que exista, en salud mental se habla muchísimo, donde está muy marcado por la exclusión, el ver a la otra persona como una persona extraña, que hay que alejar o a la cual se le tiene miedo. Entonces, pareciera que ahí hay desafíos. migración, racismo, cuando hablas de esa temática. Estamos en la última parte del programa, María Emilia, se ha pasado así súper rápido. Justamente ya como cerrando todos estos datos que te agradecemos que has compartido, ¿qué crees de aquí para adelante que es lo que, tomando el título que de este programa, cómo se puede construir pese a la historia? Entonces, diste algunas pistas, pero ¿qué crees que habría que hacer de aquí para adelante? Bueno, yo pienso que hace falta una política migratoria que sea hecha en base a los derechos humanos integrales de todas las personas. Ha habido bastantes esfuerzos para intervenir, para participar. Bueno, dudo mucho sobre lo que va a hacer esa ley, que me imagino que va a salir a fin de año. Es necesaria esa política, ¿no? Pero por otra parte, yo diría que hay esfuerzos de muchos lados, con distintos énfasis, ¿no? Hay organizaciones de migrantes. Hay organizaciones de migrantes y de promigrantes, hay organizaciones por nacionalidad, hay organizaciones de derechos humanos apoyando, hay juntas de vecinos, que es una de las cosas que a mí más me interesa, ¿no? Juntas de vecinos que tienen también historias de lucha antiguas, de mucho sacrificio. Hay trabajadores que también están tomando conciencia, que tienen a su lado un trabajador igual y no un otro, ¿no? Tengo, yo diría, confianza, no me gusta usar mucho la palabra esperanza, ¿no? Tengo confianza en que el ser humano tenga esas características de ser humano para comprender, acoger, también sugerir, criticar a la persona que viene de afuera con la que se encuentra y viceversa, ¿no? Además, Chile está creciendo con niños y niñas hijos de inmigrantes. Hay matrimonios, hay parejas, están teniendo hijos. Por lo tanto, ya es una realidad. Chile ya es un país de inmigración. Y eso lo hace un país mejor. Es un país de inmigración. Ahora, sobre los desafíos, hay muchas cosas. Yo voy a hablar desde el campo donde me sitúo, que es la universidad. Pienso que hay que hacer cursos sobre migraciones contemporáneas, sobre interculturalidad, sobre la problemática del racismo en distintas carreras, por ejemplo, trabajo social, enfermería, medicina. Es importante que también le entreguemos herramientas de conocimiento y que también podamos extraer de lo que la gente ha hecho sin tener esos conocimientos y ha hecho posible la acogida amable, ¿no? Eso lo hemos visto en la Junge, lo hemos visto en los jardines infantiles, en los colegios, en los centros de salud. Hay muchísima gente en Chile que acoge a las personas como si fueran ellos mismos. Entonces, si bien hay por un lado tanto horror, estoy segura que aquí en las redes muchas veces los insultos se amontonan y son muy terribles, porque generalmente son muy, muy crueles, ¿no? Es importante decirle a esas personas que se enojan tanto, ¿no? Que algún día les puede pasar esto. Y puede haber, no sabemos lo que va a pasar con el agua. El otro día veíamos un reportaje de un chico que pasó el río Maipo caminando. Eso es inédito. Está faltando el agua, a lo mejor nos vamos a tener que ir algún día a este país, quizás no yo porque estoy más vieja, pero la gente joven. Entonces, veamos cómo somos acogidos en otros países, pensemos en cómo es la amabilidad de los venezolanos, en la amabilidad colombiana, en lo que ocurre cuando vamos a Bolivia. Estoy hablando de nuestra región, por eso además duele mucho más, porque es Latinoamérica, ¿no? Es Latinoamérica, el Caribe, es nuestra tierra. Entre nosotros los sufrimientos han sido los mismos con los conquistadores, con quienes nos han tratado tan mal, y hoy día estamos tan separados, dividiéndonos, qué sé yo, por color de piel, nacionalidad o manera de hablar. Te agradecemos mucho, María Emilia, de verdad. No sé si quieres mencionar algo, alguna actividad en la cual vas a estar o dónde. No tanto las actividades mías, pero sí decirles que no olviden el 30 de septiembre, quienes se interesan en esto, vamos a enviar seguramente muchas cosas de parte del Movimiento Acción Migrante, donde tengo también el agrado formar parte, la Red Nacional Migrante, mandarle muchos saludos a las compañeras, a los compañeros de los campamentos de Alto Hospicio, en Iquique, a la gente de Temuco, a las compañeras de Punta Arenas, a compañeras trabajadoras sexuales que han ayudado muchísimo en este trabajo, a los amigos, a las amigas. Yo creo que somos hartos también en distintos lados, a Epicentro, a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, a las cátedras de la Universidad de Chile, y decirles que sí, yo vengo, y eso no lo dije en un comienzo, en representación fundamentalmente de la Cátedra de Racismo e Inmigraciones Contemporáneas en la Universidad de Chile, porque me parece que la universidad tiene allí un rol fundamental, social, humano, de poder difundir y sacar de el lugar negativo que tiene la agenda pública las migraciones contemporáneas y colocarlas en otro lugar. Eso, muchas gracias. Bueno, ahí todo eso, datos, y bueno, invitamos a la gente, y va a estar disponible también esta entrevista desde mañana ahí en nuestro canal de YouTube, también para quien no tenga Facebook pueda tener acceso a esta entrevista, a esta conversación. Y bueno, agradecerte nuevamente, María Emilia, por esta presencia y nada, por Vocinov público. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. ¿De qué, pues? Hasta pronto, espero. Eso, y agradecer la sintonía, las preguntas. Muchas gracias a ustedes. Desde lejos de Chile, Santiago no es Chile. Y bueno, nos vemos entonces más temprano que tarde en un nuevo capítulo. Sí, saludo a toda la gente afuera, porque hay muchos compañeros por allá, por Suecia, yo sé que están por París, están por todos lados. Así que un gran beso, un abrazo. Ese es el beneficio de estas redes virtuales. Sí. Ya pues, muchas gracias, que estén muy bien.